los que no tuvieron voz, ahora la tendrán. Una radio y televisión abierta al público, al país, para aquellos que quieren decir su verdad. APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. ¡Hey, hey! No hay tiempo que perder, te la tienes que poner para ti. Que te va muy bien, zapatillas Aster, te la tienes que poner. Póntelas. Zapatillas Aster son las zapatillas para ellas y para ellos. Las encuentras en las mejores tiendas. Zapatillas Aster van muy bien y para toda ocasión. Zapatillas Aster en Costa, Sierra y Selva. Pídelas. Aster, Aster, Aster. Escribe la respuesta. Yo escucho, canto, Grande FM. Lo tiene todo. Todo. Escribe. Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche, como todos los lunes a las 10 p.m. aquí transmitiendo desde Lima, Perú, a través de los 97.7 de Canto Grande y el mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com. Saludamos a todos los amigos que ya se conectan a través de la red y que están participando siempre de este programa, que como nos recordamos es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca fomentar el pensamiento crítico, la racionalidad y abordar temas diversos, entre ellos estos temas paranormales que tanta expectativa generan en la gente y que buscamos abordar de una manera racional. Damos la bienvenida también a Víctor García de la Onda de los Tiempos, que te vemos, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu bien, vida? Bien, acá vine justamente con el doctor Querol conversando, muy motivado con el tema, ¿no? Ver si realmente hay una explicación científica tras de las exposiciones demoníacas. Eso queremos ver. Esta es una noche, va a ser una noche bastante especial con nuestro invitado de lujo, a quien vamos a presentar en unos minutos también. También damos la bienvenida a Helmut, que es el hoy que nos está acompañando también esta noche. Él es el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. ¿Qué tal, Helmut? ¿Cómo estás? A los tiempos que tenemos por aquí también. ¿Qué tal, Andy? Bien. Acá ya has llegado a Lima después de 5 semanas. Bueno, vamos a conversar también de temas diversos. Vamos a mencionar también que la Sociedad Secular está apoyando la campaña del proyecto Unión Civil, ¿no? Que la Sociedad Secular es co-redactora del proyecto que ha presentado el congresista Carlos Bruce y a quien tuvimos también hace algún tiempo aquí en el programa. Y hay una campaña que se está haciendo con una serie de spots que buscan de alguna manera sensibilizar sobre ese tema tan importante, ¿no? Vamos a escuchar, ir escuchando spots, esto de publicidad a lo largo del programa. Vamos a escuchar el primero esta noche, estos spots para hablar de este tema de la Unión Civil también. Me enamoré como la mayoría. Me fui a vivir con mi pareja como la mayoría. Compramos cosas juntos como la mayoría. Pero ahora que ella murió, no puedo tener ni un centavo de todo eso. ¿Te parece justo? Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría. Bien, escuchamos este spot que estamos apoyando a través de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, ¿no? Busca ese tema de la Unión Civil, próximamente va a empezar a debatirse en el Congreso y seguramente vamos a armar aquí algún debate al respecto para analizarlo desde varios puntos de vista. Bueno, para aprovechar el tiempo que se nos va a ir volando hoy, vamos con este primer bloque para ya posteriormente ir a nuestro tema de fondo. Vamos con la noticia de la semana, como recordamos es un monitoreo de estas informaciones que los medios de comunicación brindan y que no tienen un sustento necesariamente científico, ¿no? En esta oportunidad, este audio que se ha tomado de un video de salud, ¿no? Precisamente, salud supuestamente que todos pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Tiene un área de medicina complementaria y hemos descubierto pues que es un publicidad de estas cuestiones que no tienen un rigor científico. Vamos a escucharlo y después comentamos aquí también. Esta gran biodiversidad ha sido capitalizada de manera oportuna por el Seguro Social de Salud, que aprovechando nuestras fortalezas como país, ha implementado una estrategia costo efectiva para el cuidado de la salud, optimizando la eficiencia del uso de los recursos a través de la creación de la Dirección de Medicina Complementaria. Esta dirección promociona el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad con lo simple y natural, extraído de la tierra misma, fusionando los métodos antiguos con los modernos, que muestran evidencias que su utilización propicia una mejor calidad de vida. La acupuntura, la medicina natural, las terapias manuales, la medicina vibracional y la medicina mente-cuerpo son los métodos utilizados en esta dirección. La acupuntura es un método milenario del Asia que busca el equilibrio energético del ser humano, estimulando puntos de acupuntura ubicados en 12 meridianos a través de acupuntura corporal, auriculopuntura, estimulación con láser, entre otros. La medicina natural utiliza los recursos de la naturaleza sanadora, como lo es el alimento mediante la trofoterapia, así como las plantas medicinales, las arcillas medicinales e incluso la utilización de fuentes termales. Las terapias manuales, mediante la estimulación de las manos, se estimula o manipula diferentes partes del organismo a fin de obtener un resultado que beneficie a su salud. La medicina vibracional recurre a los diferentes tipos de frecuencia energética en el manejo de la salud, mediante la homeopatía, la terapia floral, el uso de ondas electromagnéticas, entre otras. Hace más de una década, el Seguro Social de Salud viene desarrollando la medicina complementaria como una especialidad. Es por ello la constante capacitación de los profesionales de la salud en esta rama de la medicina que actualmente cuenta con un centro de información especializado. Además, realiza permanentes investigaciones de los diferentes métodos utilizados, tanto en el Instituto de Medicina Tradicional como en los centros y unidades de medicina complementaria. Bien, ahí escuchábamos la nota. Esto es preocupante porque a diferencia de todas las notas anteriores que presentamos de los medios de comunicación, bueno, generalmente son personas de carácter privado, ¿no?, que ofrecen sus servicios místicos. En este caso estamos hablando del Estado, que ofrece con dinero de todos los contribuyentes este tipo de medicinas alternativas que ya hemos conversado en otro momento y no sabemos qué tan bueno funciona. Víctor, te he notado tu indignación. No, también. No, estoy horrorizado, de verdad. Si Castañeda se ha elegido, vamos a ver una sistematización de la medicina alternativa, no haber distinción entre la medicina de verdad y la falsa medicina, no puedes, ¿no? ¿Qué uh-huh. Aquí veía Helmut también que se jalaba los cabellos escuchando este audio. Helmut, ¿algún comentario que te puede comentar? Hay dos clases de medicina alternativa, como bien lo dijo algún autor, que no recuerdo su nombre. La medicina alternativa que funciona uh-huh. y la que no funciona. Y uh-huh. la que funciona se llama medicina. A secas nada más. Así es, ¿no? Lo que queda como alternativo es lo que no funciona. Correcto. ¿No? Y en el spot hablan de evidencias, de no sé, pero ¿dónde están esas evidencias? Uh-huh. ¿No? Y ahí mencionado una serie de terapias con nombres rarísimos, ¿no?, que no tienen ningún respaldo científico que las compruebe como ciertas. O sea, lo que están haciendo es dándole placebos a la gente, uh-huh. ¿no?, para que quizás psicológicamente puedan curar sus males mediante imposición de manos y todo este tipo de cosas. Así es. ¿No? Lo único que están haciendo es darle placebos a la gente, es decir, cosas que aparentan que funcionan, pero en realidad no funcionan, y que si es que alguien se siente mejor, no, para que la gente entienda lo que es un placebo, es únicamente porque su mente se sugestiona de tal forma de que se siente mejor. ¿No? Y lo peligroso... Pero eso no se puede hacer con la plata de los contribuyentes, exacto, pues ese es el problema. Exacto. ¿No? Y no solamente eso, se hacen charlas, se hacen eventos, se hacen terapias, capacitaciones, como se ha mencionado en el reportaje, ¿no? Esto es un tema más complicado de lo que parece, ¿no? Y bueno, y después se quejan de que se en otras palabras, le están mintiendo a la gente diciéndole que son cosas que tienen respaldo científico cuando no las tienen. Exacto. Y le están mintiendo a la gente con la plata de los contribuyentes. Uh-huh. Eso está mal. Es pésimo, definitivamente. Bueno, vamos a ya ir a nuestro tema de fondo para ya ir presentando a nuestro invitado con quien tenemos muchas ganas de conversar, como la vez anterior. Vamos a escuchar esta nota introductoria al tema que nos reúne esta noche y posteriormente presentaremos a nuestro invitado de lujo esta noche. La idea del demonio es casi tan antigua como la aparición del hombre. Y aunque ha tenido formas diversas y coloridas, en la civilización cristiana ha encarnado el mal, lo oscuro y lo negativo, contrapuesta desde luego a la idea del Dios amoroso, benevolente y benefactor. Para los griegos, los demonios eran el nexo entre los dioses y los hombres. Para los musulmanes, los demonios eran representados por los genios que hasta cumplían deseos. Para los hindúes, los demonios eran espíritus inquietos que tomaban posesión de los seres humanos. Incluso para los psicoanalistas, los demonios son males internos que se quedan en el subconsciente. Nuestro lenguaje está plagado también de estas ideas. Si no, pregúntense cuántas veces hemos mandado al diablo a alguien y cuántas veces no hemos tenido ideas diabólicas o cuántos no han celebrado hasta su diablo. La idea de un ente inmaterial que encarna el mal ha estado presente desde culturas antiguas y diversas, y por eso es normal que en pleno siglo XXI muchos sigan creyendo que el diablo se puede apoderar de nosotros e invadirnos, haciéndonos, cual Linda Blair, girar la cabeza, hablar lenguas extrañas y emitir sonidos de horror. Lógicamente que para estos males ancestrales existe una cura sencilla de igual data, el exorcismo. Hoy abordaremos esta práctica que pone a muchos con los pelos de punta y que ha hecho a directores de cine, escritores y algunos religiosos diabólicamente millonarios. Escuchado ahí nuestro tema introductorio que hemos anunciado toda la semana y para eso tenemos, como ya todo el mundo está en la expectativa aquí, al doctor Mariano Querol, con quien tenemos el grato placer de, vamos a tener el grato placer de conversar nuevamente sobre este tema tan interesante y que apasiona a la humanidad durante tanto tiempo. Bueno, los que nos conocen, el doctor Querol es psiquiatra con amplia experiencia, ¿no? Incluso fue director general de salud mental del Ministerio de Salud. Una serie de condecoraciones, estudios e investigaciones. En realidad, el currículum del doctor Querol es amplísimo, harto conocido. Es un gusto tener nuevamente esta noche, doctor Querol. Muy buenas noches, qué gusto tenerlo. Buenas noches, Andy. El placer es mío estar con ustedes otra vez y me complace que sea el tema tan interesante como el que toca esta noche. Bueno, es un tema que apasiona mucho, nos pidieron durante mucho tiempo este tema y por eso queríamos conversar con usted. La primera curiosidad es, sabemos que este tema de los espíritus, de las posesiones demoníacas, no es reciente, no viene de este siglo, viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y también trasciende nuestra cultura occidental, entendemos que trasciende en otros ámbitos geográficos. Esta fascinación por, primero por la idea de la posesión demoníaca, ¿no? Y segundo por el tratamiento que tiene este, en este caso el exorcismo, ¿no? Que tiene varias variantes también. ¿Cuál sería el fundamento o la primera explicación para entender? Porque no solamente es una cuestión regional, digamos, ¿no? Es una cuestión que aparece en diferentes culturas, ¿no? Es una cuestión biológica, una necesidad de aferrarse a estas creencias, tan igual como cuando hablamos del tema de Dios en otras oportunidades? Para empezar, digamos que la palabra exorcismo no es una palabra reciente. Viene exorcismos, que en griego, que es una cura o un tratamiento para ciertos estados especiales del cuerpo humano, que había que eliminar. No se pensaba quizás en el demonio que nosotros, los que hemos sido católicos, hemos aprendido a temer, sino simplemente otros demonios, daimon, que es energía también en griego, los demonios, el diablo. Concretamente, lo que pasa es que todos los seres humanos tenemos una especie de integración de lo que percibimos con lo que sentimos, con lo que razonamos. El ser humano primitivo, como el ser humano actual, percibe un montón de cosas y para las cuales no tiene explicación, absolutamente no tiene. La percepción entonces se mezcla con un sentimiento, el sentido que tiene eso, el sentimiento que se siente. Naturalmente, las cosas pavorosas, las cosas mortíferas, estados como la, digamos así, la pérdida de la mente, ciertas enfermedades, en fin, qué sé yo, que son difícilmente explicables y son pavorosas, horrorosas, mortales, generan sentimientos también horribles, sobre todo de indefensión, de incapacidad e imposibilidad de hacerles frente. No cabe entonces sino sentir que tiene que haber algo más grande que proteja a ese pobre ser humano que es cada cual, que está sometido a una situación horrenda. Entre tanto, el proceso sigue también con el elemento razonado o lógico. Tenemos entonces que estos dos aspectos, la percepción y el sentimiento primitivos, no es porque sean primitivos el sentido menos importante, sino el sentido que son los que primero surgen en el ser. Esos son sentimientos, senso-percepciones, como se llaman también, son senso-percepciones muy poco lógicas, no son lógicas, son prelógicas. Antes de que aparezca lo lógico, ya están esas senso-percepciones ahí, y también se denomina esto, por consiguiente, pensamiento mágico. Entonces, el pensamiento mágico ha existido desde que el hombre existe, porque en todo momento han habido situaciones pavorosas que han amedrentado al hombre y ha tenido que, para defenderse de ellos, por lo menos en su creencia, que hay algo más grande que esos enormes y terribles cataclismos que puede evitarlos. Ahí surge la idea de un teos, de un dios, de un Zeus, que puede hacer o deshacer. Entonces, la idea del espíritu negativo, del demonio, o como se quisiera llamar, ¿nace a la par de la idea de Dios? Digamos, son como gemelos que nacen siguen siendo, aunque a los que creen en las religiones, sean las que sean las religiones, todas las religiones son igualmente aspectos del pensamiento mágico, aunque los que creen en una religión piensen que no, que la suya no es mágica, sino que es de verdad. No existe religión de verdad en el sentido de que no se puede demostrar la verdad de ninguna religión, ni la verdad de la existencia del demonio, ni la verdad de la inexistencia del demonio. Por consiguiente, todo esto son simplemente aspectos imaginativos del ser, que es otro aspecto que también habría que agregar a lo que acabo de decir. Lo cierto es que no hay forma lógica, por eso que el pensamiento prelógico se asocia con el pensamiento mágico. Para ser más exacto, el mágico es, se podría decir, más primitivo que el prelógico. El prelógico ya empieza a enraizarse con lo que luego será el pensamiento razonado. El pensamiento razonado requiere de la ciencia como posibilidad de explicación y de comprensión de la realidad. En cambio, en los modos de sentir y de pensar anteriores, el sentimiento de lo prelógico, de lo mágico, no es muy variante varía de acuerdo a la religión. Si vamos a la religión católica, tiene un punto de vista sobre lo que son los diablos y los dioses, diferente a lo que pueden pensar los hindúes al respecto, y diferente del cielo de los, por decir, de los musulmanes, muy diferente al cielo de los católicos. Yo preferiría el cielo de los musulmanes, dicen que ahí hay mujeres muy lindas, ¿no? Entonces, no, así dice. Incluso se matan por eso, ¿no? El doctor Quero, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Ya regresamos con más. Canto Grande FM. Anunciar en radio o televisora pirata es un acto ilegal, sancionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una multa de hasta 30 unidades impositivas tributarias o 109.500 soles. Ya lo sabes, antes de contratar verifica si el medio es legal y está registrado en www.mtc.gov.pe o llama al 615-7800, anexo 13.3. Crack, calidad en ropa deportiva, marcando la diferencia en calidad y garantía. Te ofrecemos lo mejor en polos, shorts, medias, buzos y casacas para damas, caballeros y niños. Ventas al por mayor y menor. Se atienden pedidos a provincias. Crack, calidad en ropa deportiva. Visítanos en Quirón Guayaga 462 y en la avenida Bancay 368, tiendas 1092 y 1093 en la galería Casona de la Virreina. Teléfono 4589611. Crack, calidad en ropa deportiva. Visita nuestra página web www.cracksport.com. Seguimos con más. Canto Grande FM. Me enamoré como la mayoría. Nos fuimos a vivir juntos como la mayoría. Cuando se enfermó, cuidé de mi pareja como la mayoría. Pero cuando quise visitarlo en el hospital, no me dejaron verlo. ¿Te parece justo? Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de los exorcismos y obviamente los demonios que acompañan o que poseen estos cuerpos para realizar el exorcismo. Les recordamos a los que quieran participar, pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, para hacer sus consultas aquí al doctor Querol. Bueno, están comentando mucho por el chat, también voy a leer en unos momentos las consultas del público. Y conversábamos aquí respecto a esta, de dónde nace esta idea de los demonios, ¿no? Y cómo varía en culturas, ¿no? La idea de los demonios, de los dioses, que se grafica según intereses también, ¿no? Ahí está sonando el teléfono ya. Doctor, ¿usted cree que ha influido mucho también en el tema cultural, en la actualidad, por ejemplo, el tema de las películas, la literatura, ha alimentado mucho la idea, al igual que en el tema de los fantasmas, ¿no? Siempre nuestros referentes de estas posiciones demoníacas son El Exorcista, el exorcismo de Emily Rose, es decir, así Hollywood, como ha influido en el tema de los fantasmas, también definitivamente ha influido en ese tema de los demonios y exorcismos. Ah, de hecho, indudablemente de hecho, porque es cierto que todas estas representaciones corresponden a la imaginación de los productores y a todo aquello que mueve lo que más importancia tiene en el ser humano, que es su parte prelógica, su parte inconsciente, su parte no analítica, sino incluso diríamos la parte esotérica. La parte esotérica que surge en función de lo desconocido, es de esotérico lo desconocido frente a lo exotérico que se puede dar. Y tratándose de lo esotérico, hay una gran afinidad para encontrar estas cosas. ¿Por qué? Porque corresponde a los movimientos que tenemos dentro de nosotros mismos, que corresponden a nuestra etapa infantil y que persisten, no se borran. Entonces, ahí hay la posibilidad de tener mucho público. Es por eso es que estas películas absurdas, necias, de terror y de ánimas y de hechizos y de posesiones demoníacas, son muy, muy, muy, muy, muy, muy vendidas. Y eso naturalmente hace que los productores las produzcan, ni son claro. Sus que fueran. Pues la razón de tener este tipo de actividades es ganar dinero. Esto es lo que hace que efectivamente, por ejemplo, las pantallas en nuestro medio se vean, si no inundadas, cuando menos con mucha, mucha presencia de de la presentación de fenómenos paranormales, como si fueran normales, como si fueran los que son, cuando en realidad se trata solamente de entes de razón, lo que la persona se ha imaginado, en este caso, digamos, el productor de la película, el que ha hecho el guión, la gente que más o menos participa. Pero hay un punto que es importante, y es que muchas de estas cosas forman parte de la experiencia humana, porque si la persona se acerca a un fenómeno con el espíritu no adecuado de la ignorancia, que es en el fondo un aspecto espiritual también, entonces es posible que le dé valor fenomenológico a lo que no tiene valor fenomenológico. Es decir, no es un fenómeno, es simplemente una imaginación, un ente de razón. La luz que se ve al ir por los cerros en el Perú, por así donde están los cementerios, las huacas, ¿no? Las huacas y los cementerios, no son fenómenos especiales, ¿no? Son paranormales, son simplemente los fuegos fatuos que corresponden, claro, ¿no? Entonces, claro. Pero eso hay que saberlo, si no, la gente se pasea por ahí y sigue diciendo, uy, hay pena, ¿verdad? Tenemos una llamada, hola, muy buenas noches. Aló, Andy, ¿qué tal? Buenas. Justo la vez pasada que hablé con el doctor Gerard, justo mencioné una de mis vivencias en mi colegio angélico cuando estaba en primaria. Ahora quisiera mencionar otra sobre ese asunto de los demonios y demás. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, 7, 8 años, estaba la moda de Pokémon y Dragon Ball. Y en ese colegio, todas las mañanas en las reuniones, bueno, usualmente el pastor decía, este es el jaguar es un animal malo porque es orgulloso. No entendía ni de qué raíz hablaba, la jirafa es mala porque es tal cosa. Bueno, y así una vez le llegó el turno a esos programas, ¿no? Primero dijeron Dragon Ball tiene que ver con el demonio, y de ahí Pokémon también, y me acuerdo que era básicamente como una especie de cacería de brujas a nivel, a pequeña escala, porque si te encontraban tus juguetitos de Pokémon, te los rompían, tus cómics de Dragon Ball, te los rompían, y bueno, ahora leyendo las noticias veo nuevamente... cura católico dice que Harry Potter es el demonio, el yoga es el diablo, etc. Bueno, justamente aquí mencionan la palabra mano de Satanás. Y no sé si el doctor Gerol, bueno, el doctor Gerol, estoy seguro que conoce la etimología de esa palabra, tiene que ver con rival, enemigo. Y me da curiosidad porque la iglesia, justo cualquier cosa que esté ganando algo de popularidad, inmediatamente, es malo. ¿Alguna opinión? Okay. Gracias, Miguel, por tu llamada. Acá el doctor que te ha escuchado atentamente. Sí, Miguel, verdaderamente lo que tú planteas y dices es exacto. Yo me acuerdo cuando era chico, educado en el más rancio catolicismo, me hablaban de mundo, demonio y carne como los enemigos del hombre. Y esto queda grabado. Ahora, si yo no tuviese la cultura que tengo, pensaría que el mundo es enemigo mío, cuando yo sé que yo soy el enemigo del mundo, que lo estoy destruyendo y participo en esta destrucción ecológica. En cuanto al demonio, yo sé que es un ente de razón, por consiguiente, yo he creído en el demonio y actualmente ya no creo en el demonio, así como no creo en los ángeles, porque ambos son dos entes de razón que tendrían tanto valor como el Pokémon o lo que fuere, pues como cualquier otro capricho de la mente humana o el resultado de la cultura, que esa es otra cosa que tú, Andy, mencionaste hace un rato. En cuanto a la carne, como enemigo del hombre, me acuerdo que le pregunté a mi mamá también, mamá, la verdad es que el mundo enemigo del hombre, bueno, pues capaz, ¿no? El demonio, uy, de todas maneras, pero la carne, sí es tan rica la carne. Yo tenía 7 u 8 años, así que no me refería a la carne de enemiga del ser humano. Pero quisiera agregar dos cosas antes de... Uno es la empiria o la empiría, que es la experiencia. La experiencia cultural tradicional, quizás de decenios, hasta de milenios, va generando un conocimiento. Un conocimiento que a lo mejor se redunda en beneficio, por ejemplo, el manejo de las plantas medicinales o quizás incluso el manejo de sistemas de curación que no tienen todavía explicación técnica, pero que se ve que empíricamente funcionan. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud acepta las medicinas alternativas, porque las considera como un algo cultural al cual el pueblo en general, la gente en general, puede acudir, sobre todo en lugares donde la medicina académica no alcanza. En efecto, todas estas medicinas alternativas, como ya lo dijo Helmut hace un momento, tienen un efecto placebo. Todas tienen un efecto placebo. Es que malo que bueno, el 30% de las personas, ¿no?, que va a un consultorio médico de un gran médico, el 30% lo tiene ya ganado. Uh-huh. Pero el que va donde un brujo, también el 30% lo tiene ganado, ¿no? Claro. El va donde un cura con fe, también tiene el 30% ganado. Y así sucesivamente se puede decir que todas las medicinas alternativas pueden ser válidas para mejorar la condición. Ahora, esto del efecto placebo, antes de darle la consulta a Adrián también, que tiene varias preguntas. Leí en algún momento, por ejemplo, que habían algunos terapeutas en Argentina que se disfrazaban de sacerdotes y hacían todo el ritual del exorcismo, no porque realmente funcionara, sino que querían apelar de repente al efecto placebo para que el mismo paciente se ayudara, digamos, bajo su gestión a poder tratarse. Claro. ¿Esto es posible? ¿Esto realmente funciona así? Pero claro que sí, lógicamente. La sugestión es muy importante. Así como el que quiere luchar puede disfrazarse de soldado y tiene más chances de que se lo crean, ¿no? Uh-huh. Pero el asunto está en que hay un desconocimiento, mucha ignorancia. Todo esto que se ha considerado como estados de posesión demoníaca y estados de alteración, estados de trance, por último, hasta diría yo, contrariamente a lo que mucha gente piensa, hasta el llamado éxtasis religioso, son procesos de tipo psicológico, simplemente psicológico, donde hay un surgimiento preferencial del pensamiento mágico, influido por una cultura que remacha ese pensamiento mágico, influenciado por una ignorancia que hace pensar que todo lo que se ha dicho como mágico es real. Entonces hay una situación en que verdaderamente la persona responde con mucha eficacia, digamos, a los efectos de las creencias, o sea, de la imposición de manos, del vestido, del oremus, de las velas, qué sé yo. Pero también yo tengo la experiencia de justamente lo contrario. Haber visto a gente traída por sus familiares, 2, 3, 5, 7, desmadejándose, cayéndose, imposibilitado, gritando, uh-huh. ¿No? ¿Usted ha tratado estos sí, casos? Sí, varios, claro, imagino. No soy exorcista, pues soy psiquiatra, pues creo que estoy en... los psiquiatras estamos en condición de favorable frente a la realidad, porque todas estas alteraciones que se piensa que son exorcismos, no, o que son estados de posesión demoníaca, por ejemplo, o estados de alteración en función del mal, ¿no? que el mal aire, o uh-huh. el daño que le han hecho. Tantas, o la ouija, el uso de la ouija también. Efectivamente, claro. Todas estas cosas mágicas son y están descritas claramente como un gran grupo de alteraciones que no pueden llamarse enfermedades mentales, pero sí desórdenes mentales o trastornos mentales, que digamos así, se agrupan en lo que podría ser los estados disociativos o los estados de transformación, ¿no? De transformación de lo psicológico en un proceso patológico, de un proceso de tranquilidad motora en un proceso de inquietud motora, ¿no? Incluyendo los gritos, que son elementos motores. Esto es el aspecto de conversión de lo psicológico anómalo en lo que se viene a llamar, por ignorancia, estados de posesión demoníaca. Y, por otra parte, el estado disociativo. El estado disociativo se puede presentar por muchas razones. Disociativo es cuando la mente no funciona debidamente y sin ser una enfermedad tipo esquizofrenia o tipo demencia, esta persona comienza a tener disociación, su nombre lo indica, entre lo afectivo, lo que siente, y lo que razona, o entre la presencia de una personalidad y la ausencia de esa personalidad, entre el conocimiento de su identidad y la desaparición de su identidad. Entonces hay una disociación. Entonces, si se combina estas dos cosas, conversión y disociación, se tiene la aclaración, no digo la explicación, pero sí permite la comprensión de prácticamente todos los estados de todos los estados llamados de posesión demoníaca. Correcto. Adrián, tienes una consulta para el doctor Querol también. Sí, buenas noches, doctor. Tengo una consulta sobre cómo la Iglesia Católica ve el exorcismo. Creo que ellos tienen dos tipos de exorcismo, ¿no? Así es. Uno vendría a ser el exorcismo simple, que es el que se da, por ejemplo, en el bautismo o cuando exorcizan una casa o un inmueble, ¿no? Es una bendición, por decirlo, ¿no? Y el otro sería el que llaman exorcismo real, que es cuando una persona realmente está supuestamente poseída, ¿no? Y se manifiesta así de una manera exaltada, ¿no? Entonces, tengo entendido que a partir del año 73, más o menos, la práctica del exorcismo real decayó por un caso emblemático en Alemania de una chica que lamentablemente murió, ¿no? Porque sus padres, en lugar de someterlo a un tratamiento psiquiátrico, ella tenía alucinaciones, epilepsia y depresión, ¿no? Claro. Los padres eran muy católicos y pensaron que era un problema de posesión demoníaca, ¿no? Claro. Resulta que cuando la pobre chica murió tenía 31 kilos de peso, claro, a los 23 años, ¿no? Es Annelise Michel. Sí, Michel. A raíz de la cual hicieron el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Claro, sí. Historia, ¿no? Claro. A partir de ahí parece que decayó la práctica del exorcismo en la Iglesia Católica, pero últimamente se ve que hay como una especie de publicidad. Incluso el Papa Francisco claro, acaba de decir que él cree en el exorcismo, ¿no? ¿No sería darle alguna vez en la historia que de repente esta práctica quede como ya un hecho del pasado, una creencia? Y, no creo que quede como creencia, persistirá como creencia, porque en el ser humano, reitero, existe el pensamiento mágico que conduce a la creencia. Pensamiento que conduce a la creencia. O sea, y la creencia para mí es un sentimiento, no es un pensamiento. Entonces, no creo que desaparezca nunca esto, de la misma manera que no va a desaparecer el impulso de muerte, muerte propia o muerte ajena, ¿no? No, no, porque son partes íncitas en el ser. Lo que sí se puede hacer, a mi entender, es más bien enseñar a diferenciar las cosas, ¿no? Diferenciar las cosas de modo tal que no sucedan incidentes o accidentes o situaciones tan graves como la que tú has descrito, que son muy frecuentes, porque mucha gente, si no es tratada oportunamente, por ejemplo, si no está curada, no digo totalmente curada, pero por lo menos si no se la tranquiliza, que es la mejor forma de hacer desaparecer esos estados. Como estaba yo contando, había llegado a mi consultorio gente ya en plena posesión demoníaca, gritando, se va por aquí, todos los familiares por el estilo, hay que ayudarla, la jalan, se cae, no puede, no. Llega al consultorio, a ver, familiares afuera, ¿qué pasa? De unos minutos ahí, en tranquilidad, imposición de manos, no imposición de manos, no interesa tanto, pero sobre todo la posibilidad de establecer un diálogo, la persona empieza en lugar de gritar a balbucear, y se acabó la posesión demoníaca, un cuarto de hora, media hora, una hora quizás, que vengan los familiares, llévense a la mujer caminando, ¿no? Entonces, y esa persona de la que estoy ahora pensando, había sido vista por varios exorcizadores. Los exorcizadores son como cualquier mago, están trabajando sobre asuntos mágicos, o pretendidamente mágicos. Y ahí, entonces el mago cobra de acuerdo pues al trabajo que tiene, ¿no es cierto? Lo mismo que la brujería. Si se le quiere sacar el demonio de una casa, bueno, si pagan poco, vaya, hace una limpia breve, ¿no es rentable, cierto? Pero si le pagan bien, entonces la cosa es seria, lleva su bodoque de plantas y comienza echar agua de todo tipo y va cambiando y cambia, ¿no? Uh-huh. Y pone hojas, flores, qué sé yo, con lo cual disminuye el hechizo o desaparece el hechizo de la casa. Igualito. Es igualmente tan increíble, diría yo, desde el punto de vista de la razón, pero hay que reconocer que desde el punto de vista del pensamiento mágico, todo el mundo puede perfectamente pensar, ¿no?, que las cosas son como lo dicen, ¿no? Uh-huh. Claro, en este contexto, tener un enemigo es rentable, ¿no? Porque permite, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, se ha alentado el tema del exorcismo. Incluso leí hace poco que se ha reconocido ya públicamente, ¿no?, la Asociación de Exorcistas, ¿no? Y Francisco ha sido muy activo en este tema del exorcismo. Sí, el Vaticano reconoce la Asociación Internacional de Exorcistas, en base al derecho canónico, ¿no? O sea, reconocido oficialmente, ¿no? Así es, lamentablemente. Y eso refrenda, pues, pero a mi entender es la ignorancia que refrenda la ignorancia. Eso es, a mi entender, lo que sucede, lamentablemente. Y no digo con eso que se pretenda engañar, porque hay gente que cree. Y la creencia es indudablemente un generador o generador de creencias. La ignorancia es una generadora de ignorancia. Y de esta manera estos elementos que es susceptible de que se mantenga frente a la posibilidad también de que se reduzcan en la medida que avanzamos en el conocimiento de las cosas. Creo que tenemos una llamada, ¿eh? A ver, antes de irnos a la pausa. ¿Tenemos llamada? Sí, a ver, brevemente antes de ir a la pausa para conversar. Hola. Hola, buenas noches. Andy, ¿qué tal? Hola. Ah, Miguel, cuéntanos. Quería hacerle la consulta al doctor. Breve, porque tenemos que ir a la pausa. Él está mencionando varios casos de pacientes a los que su familia pensaba que estaba poseído y curando, se hiciera así, exorcismo, en vez de llevarlos a un hospital. Si probé, como en esa película que mencionara al inicio, el exorcismo de Emily Rose, una de estas personas muriera por no recibir el tratamiento adecuado, a pesar, y el cura o la familia podrían recibir alguna sanción penal, legal, algo. Bueno, será mi consulta. El tema de carácter jurídico legal. Vamos a responder luego de la pausa comercial. Volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Ya regresamos con más. Canto Grande FM. Ya regresamos con más. Canto Grande FM. Casa El Encanto del Río, el ecocentro de capacitación para retiros, excursiones y talleres. En Santa Rosa de Quiles, rodeado de naturaleza, sol todo el año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859. 525-0859. www.casaelencantodelrio.com. Seguimos con más. Canto Grande FM. Cuando mi primo Ernesto se enamoró, yo me puse feliz. Me acuerdo cuando se fue a vivir con su pareja. Estaban tan ilusionados. Pero un día su pareja se enfermó. Mi primo cuidó a su pareja, pagó sus medicinas y hasta se endeudó para pagar el hospital. ¿Sabes qué pasó cuando su novio murió? Su familia no lo dejó ir al entierro. A Ernesto solo le quedó velar su ropa. Es lo más injusto que he visto en mi vida. Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Recordamos, los que quieren llamar, pueden llamar al 388-3800. El tiempo se nos va volando. Estamos conversando con el doctor Mariano Querol acerca de los exorcismos, las posiciones demoníacas. La pregunta de Miguel era un poco la responsabilidad que tienen o que tendrían los padres, los sacerdotes que ofrecen estos servicios. Y en caso, como pasaba pasó en Alemania, muriera o falleciera una de estas personas que recurren a estos tratamientos. Bueno, hay que reconocer que por lo que se ve, las personas, por lo que se escucha, las personas murieron por la enfermedad que tenían, que no fue debidamente tratada. Ahora, el hecho de que los enfermos no lleguen al tratamiento que podría ser más eficiente por cuestiones culturales o religiosas, tengo entendido que no está punido o no está impedido, porque sobre todo si se trata de niños o niñas pequeños, menores de edad, ¿no?, en que los padres tienen la patria potestad de hacer lo que quieren. Incluso hay casos de chicos o personas que mueren porque la religión les impide que les apliquen sangre o que les saquen sangre, ¿no? Entonces, y mueren por eso. Bueno, y eso sucede, y muchas veces pasa, yo entiendo, que desapercibido, porque igual se puede decir, bueno, hubiera muerto con o sin la extracción o la dación, ¿no?, de la infusión de sangre. Así es que son situaciones límites, poco frecuentes, no, muchas de ellas no consideradas por las leyes de modo específico, y que discurren más bien como parte de la vida hospitalaria o de la vida, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, una de las personas que yo he visto con diagnóstico de otras personas que eran exorcistas, que eran poseídos, no ha conducido a ninguna muerte, porque básicamente los casos diagnosticados como posesión demoníaca son, repito, es bueno que se como estados disociativos de conversión, disociativos de la mente que se disocia pero no se pierde, porque usualmente esos casos, en el 90% de los casos o más, rápidamente la persona vuelve a la situación normal. Tiene una vida normal. Ahora bien, sí, esa situación está en función, por ejemplo, de un hábito religioso, de unas costumbres religiosas, culturales, incentivadas incluso por la misma comunidad. Es posible que hayan situaciones en que la persona está no poseída por el diablo, sino poseída por Diosito, ¿no? Por Diosito, por Dios, ¿no? Y tenemos ahí, así surgen los santos, pues. Claro. Para mí Santa Rosa es un caso de esos, ¿no? Es muy hermoso el caso, muy lindo, muy poético, ¿no? Y además un espíritu de sacrificio realmente notable, cuando ella se duerme todo el tiempo poniendo su cabecita sobre un madero y así sucesivamente, ¿no? Es muy lindo, hasta romántico, diría yo, y que se muere la pobre santita, pero yo creo que en buena parte se muere por consecuencia de las barbaridades que cometió estando viva, ¿no? Su modo de alimentarse, claro. Su modo de descansar. Lógicamente esa persona no iba a sobrevivir por mucho tiempo, pero yo pienso que está, pues, forma parte de la cultura, y prueba de ello es el éxito que tiene Santa Rosa como, ¿no?, patrona de las Américas y en toda la imagen que tiene como la primera santa de América, etcétera. Sí. Tenemos acá, Víctor. Yo me pregunto, para la psicología moderna ya no tiene ningún sentido hablar de posesiones demoníacas, porque ya no se habla de almas, o sea, no es la psicología, no es una ciencia que trata de curar el alma, sino más bien la mente, ¿no?, que tiene un asidero físico. Entonces, no tendría ningún sentido para el, digamos, siglo XXI hablar de una mentalidad dualista, ¿sí, no? Absolutamente de acuerdo, pero vaya usted a hacerle entender eso a la gente en general. ¿Por qué? Porque psije, ¿no?, que es la palabra más, la más antigua por lo que concierne a la mente. Los griegos la usaban para mente, palma, espíritu, psijera, todo, ¿no? Y después la Iglesia Católica usó la palabra ánima, que es palabra latina, para expresar el alma como algo diferente a la mente, y la mente como diferente al espíritu, cuando en realidad, según yo entiendo, para mí por lo menos, alma, mente, espíritu, ¿no?, son con un conjunto de palabras, y como dice Wittgenstein, el idioma nos sirve para enredarnos más de lo poco que sabemos. Helmut, tiene una consulta de médica. Bueno, en el caso, un poquito para terminar de hablar de la pregunta que hizo Miguel, ¿no? En el caso de los testigos de Jehová, si hay un niño que está en el hospital y necesita una transfusión de sangre urgente y se va a morir sí o sí si es que no recibe la transfusión, si los padres intentan impedirlo y dicen no, prefiero que mi hijo se muera antes que rompa uno de nuestros preceptos religiosos. En casi todas partes del mundo occidental, por lo menos, el médico está en todas sus facultades legales de largar a la mamá y el papá del cuarto, ¿no? Traer a un juez y hacerle la transfusión. En el caso de un menor de edad. En el caso de un mayor de edad, ahí sí ya es más complicado, ¿no? Sí, bueno, eso es su decisión. Pero sí existen salidas legales para poder hacer las cosas y evitar muertes, sobre todo en el caso de menores de edad. Mi pregunta es un poco complicada y voy a intentar expresarme de la mejor manera que pueda. ¿Ya? Pero para empezar, me queda claro que el 100% de los casos de posesiones demoníacas son casos de alteraciones mentales, y que cuando las familias llaman, en aquellos casos cuando llaman a un sacerdote para que haga un exorcismo, lo que deberían hacer es en realidad enviar al paciente a un hospital psiquiátrico, ¿no? Al mismo tiempo, los humanistas seculares somos por lo general naturalistas, es decir, no creemos en lo sobrenatural, ¿no? Entonces, independientemente del caso de las posesiones demoníacas, que como dijo hace un rato, me queda bastante claro, ¿no? Me gustaría preguntarle su opinión sobre la existencia en sí o la posibilidad de que existan dentro de la naturaleza seres que puedan interpretarse como ángeles o demonios. A ver, me explico mejor. ¿No? Los naturalistas no creemos en lo sobrenatural, pero también conocemos las limitaciones de la ciencia. Entonces, ¿cabría la posibilidad de que exista algún tipo de ente en el universo que está hecho de algún tipo de materia o algún tipo de energía que la ciencia aún no ha podido descubrir y que no ha podido medir y que no ha podido observar, ¿no? Quizás lo que interpretamos como ángeles o demonios podrían existir dentro de la naturaleza, simplemente que aún la ciencia no los puede medir o no los puede detectar. Quizás en el futuro, ¿no?, los pueda detectar y los pueda medir y los pueda observar, ¿no? Yo no es que crea en esa posibilidad, o sea, yo no creo que ese sea el caso, pero podría ser una posibilidad que encaja dentro de los límites del naturalismo, ¿no? Aún la ciencia no ha podido descubrir todo lo que existe en el universo y todos los tipos de materia y energía. ¿Usted cree que existe esa posibilidad, aunque sea remota? En lo único en que yo verdaderamente, digamos, confío es el misterio. Y el misterio es lo que desconocemos. Entonces, lo que tú planteas es un aspecto hondo de este misterio. ¿Existirá una energía más que una materia que sea susceptible de ser demoníaca o que sea una angélica o que sea destructiva o que sea constructiva con sentido? Para mí eso es una imaginación, puro pensamiento mágico, en lo cual yo no creo. ¿No? Pero sí debo decirte que es posible, en lo cual yo sí creo, la posibilidad de que el misterio que desconocemos en algún momento, nosotros no lo llegaremos a conocer, pienso yo, pero a lo mejor se devela de otra manera. Hay que darle posibilidades para que las cosas sucedan independientemente de lo que nosotros sentimos, queremos, pensamos. Y eso es el cosmos, que va a funcionar independientemente de nuestros buenos deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras religiones, o de nuestro ateísmo, de nuestros dogmas, lo que sea. Uh-huh. Y va a seguir en forma misteriosa. Y entonces ahí yo me apego a eso. Lo que tú dices, para mí es un misterio que yo no puedo resolver. Y en todo caso estará en el ser humano el descubrirlo, ¿no? Uh-huh. Y no en que nos lo revele algún ente sobrenatural. Hay que seguir investigando, claro. Siempre se descubre más, ¿no? Sí. Me hizo acordar la frase de Russell esa que decía, no hay que tener la mente abierta para las nuevas ideas, pero no tan abierta como para que se caiga el cerebro, decía Russell. Ese creo puede ser un poco el parámetro de lo que estamos conversando. Creo que tenemos otra llamada. Bueno, quería plantear una pregunta primero. Estas posesiones que siempre se mencionan, ¿no? ¿Se dan en personas que creen realmente en estos entes, en estas entidades? Por ejemplo, difícilmente un ateo es poseído por los demonios. Yo siempre digo acá, los escépticos y ateos no son poseídos, no ven fantasmas, no ven ovnis. O ¿no nos quieren mucho los demonios? ¿O qué es lo que ocurre, doctor Querol? Porque generalmente este perfil de personas poseídas son personas que obviamente vienen, tienen una familia muy creyente, están en un contexto cultural muy creyente. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto, doctor Querol? En realidad, esto ocurre cuando la persona entra en conflicto consigo misma, o entra en conflicto con el ambiente, uh-huh, o entra en conflicto con el grupo social, ¿no?, o entra en conflicto con la posibilidad de vivir o morir. Entonces, esto hace que la persona movilice su pensamiento mágico. Si se está en una situación cultural favorable, hay muchas posibilidades de que surjan estas cosas, porque si hay una persona que comienza a gritar aleluya, aleluya, habrá mil personas que gritarán aleluya, y alguna de ellas puede decir, ay, los ángeles están en mi interior, ¿no? Hay una cuestión de contagio psicológico, y naturalmente que esto acontecerá más fácilmente cuanto más fe haya tenido la persona en los dogmas que, dicho sea paso, la conducen a hacer cosas de modo casi automático, ¿no? Uh-huh. Te iluminará Dios, el peso del demonio caerá sobre ti, ¡ay, el demonio! ¿No? Entonces, hay algunos que gritarán, ¡ay, el demonio!, otros que dirán, ¡vivan los ángeles! Dependerá del... De la textura de la claro persona. Ahora, estos casos específicos de estos trastornos, de estas disociaciones, se generan por estrés, por el consumo de alguna droga. ¿Cuáles son lo que desencadenaría eso? Traumas psicológicos, estrés, uso de drogas, consecuencia de enfermedades orgánicas, con intoxicación interna. Son estados, grandes disgustos familiares, la persona entra por un estado de rigidez seria, pues, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo frecuente, ¿no? Dice, no, o el desmayo famoso. Ay, le ha venido el mal, ¿no? Le ha pasado el daño, le han hecho daño, ¿no? Porque el chico se desmaya. O las niñas que van a la comunión y se desmayan en los colegios de monjas. Claro, claro. ¿No? Sí. Es, ay, el demonio que está la cuerda, hay que echarle agua bendita, ¿no? Entonces, todos esos factores pueden actuar para desencadenar un cuadro de antes se llamaba histeria esto, histeria. Después se llamó neurosis, ahora se llama desorden de conversión, ¿no? Helmut. Quisiera comentar algo. O sea, normalmente las personas que dicen haber tenido una experiencia religiosa, que se les ha presentado a la Virgen, que han hablado con Dios, etcétera, no, han sido poseídas. A estas personas las delata siempre el contexto cultural en el que han nacido o en el que viven, ¿no? Si esa misma persona viviera en la India, pues habría dicho de que habló con el dios Shiva, o con Krishna. Si esa persona viviera en la Noruega del siglo IX, diría que habló con Odín o con Frey, ¿no? Si esa persona viviera en el Incanato, pues había hablado con Wiracocha, ¿no? Entonces, depende en qué época esté y en qué parte del mundo esté, va a decir algo distinto, ¿no? Lo cual te demuestra que el cerebro humano tiene una gran capacidad para la alucinación. Correcto. Vamos a recibir también una llamada de un oyente. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le saludo a José Mesías. Quería hacer una pregunta al doctor. ¿Qué tal, José? Adelante con tu pregunta. Te está escuchando el doctor aquí. Ah, sí. ¿Qué tal, doctor? Quería saber, según su experiencia, qué tipo de tratamiento le aplica a estas personas con supuestas posesiones demoníacas. ¿Basta psicoterapia o es necesario recurrir a drogas, fármacos para tratar esos estados avanzados, ¿no? Efectivamente. En principio, el tratamiento más indicado es la tranquilización, tranquilizar a la persona. Y la tranquilización de la persona con mucha frecuencia se consigue solo con enfrentarla, calmarla, acercarse paulatinamente a ella, incluso hacer valer sus propios puntos de vista religiosos. No te preocupes, si tienes un demonio ahora vas a tener un ángel, no te preocupes, ¿no? Simplemente establecer un contacto, ese es el comienzo. Si esto no se da, entonces la tranquilización química podría ser lo conveniente, ¿no? Se le pone se le inyecta o se le da a tomar, generalmente no puede haber dificultades para ingerir, se le aplica un tranquilizante, la persona se tranquiliza. Tan simple como eso, ¿no? Y después, cuando sale de ese estado de tranquilización, que puede ser simplemente tranquilidad y un retorno a la total contacto con la realidad, puede ser un periodo de sueño y luego se despierta, la posibilidad de relacionarse con esta persona es mucho mayor y la posibilidad de influir sobre ella para que esto disminuya, lo cual no quiere decir que eso en todos los casos desaparece en una sesión. En algunos casos se requieren varias sesiones, sobre todo si el contexto cultural, como acaba de decir Helmut, está presente. Pues si está rodeado de acólitos y adeptos, ¿no? A esto le vuelven a decir, no, cuidado que te vas a poner el demonio, va a volver, no le hagas caso al médico, el médico es parte del claro, demonio. Claro. Entonces, ¡pum!, otra vez. Bueno, va a reforzar su idea, ¿no? Su idea de posición demoníaca. Hay una cuestión de reforzamiento, claro. Y la cuestión de contagio. Pues que en muchos casos esto surge en grupos. Un grupo de indígenas de tal sitio, les entra pues el demonio, comienzan a hacer... Entran en trance, pues, prácticamente. Dicho sea de paso, hay que reconocer que lamentablemente todavía incluso los grandes estudios que se han hecho sobre psiquiatría, y tanto por las Naciones Unidas, como en Estados Unidos el grupo de la American Psychiatric Association, plantean que hay que no se pueden considerar como estados disociativos cuando están en relación con la cultura y la religión. Entonces, así que, lo cual me parece absurdo, pero para mí, claro, que es el peso de las iglesias y de las religiones, que yo no pongan ahí una frasecita, ¿no?, como para poder seguir haciendo exorcismo. Un último aspecto, tal vez, escuchando, por ejemplo, muchas veces en los noticieros, en los casos policiales, se habla mucho, por ejemplo, de cuando sorprenden a alguien infragante y dicen, no, es que se me metió el demonio, ¿no? Sí. Es un poco justificar, claro, o dejar de un lado la propia, claro, responsabilidad moral, sí, ética en el tema de hacer una acción negativa, digamos, ¿no? Y se justifica en el hecho de, ¿no? Dice la mujer que dice, mi marido me pegó porque se le metió el demonio, ¿no? Mm-hmm. O los diablos azules, los famosos diablos azules que se mencionan. Diablos azules. es una forma de endilgar tus juicios morales a terceras personas y de quitarte de sobre tus hombros la responsabilidad por tus acciones. Es decir, no, lo que pasa es que yo lo hice porque el demonio me tentó, ¿no? Eso es para poder escapar de la responsabilidad. Es decir, yo lo hice porque a mí me dio la gana o porque yo cometí un error. Le echas la culpa al demonio, le echas la culpa no a una tercera persona. Es lo más fácil de hacer. Así es. Bueno. No es ni fácil ni difícil. Surge el pensamiento mágico, ¿no? Surge el pensamiento mágico. No he sido yo, es la fuerza interna que tengo, me salió el indio, también se puede decir, ¿no? Claro, tratar de quitarse de encima la responsabilidad, claro, por sus, claro, actos. Claro, así claro. Incluso este podría ser considerado para muchos un programa demoníaco, ¿no? Por todas las cosas que hablamos aquí, que no suelen ser muy comunes y populares, ¿no? Doctor Carol, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Un gusto, como siempre, conversar con usted y por apoyarnos en estos temas que tanto interesan al público y que deben conversarse, deben debatirse y explicarse de manera racional. Muchísimas gracias, doctor Carol. Gracias a ti por la invitación y a todos ustedes por el apoyo. Muchas gracias. Bien, fue la participación aquí del doctor Mariano Querol hablando del tema del exorcismo, las posiciones demoníacas y equivalentes. Agradecemos esta noche a Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, a Adrián Núñez, a Víctor García Belaunde, que ha estado hoy tomando fotos y grabando así con la cámara, y a Iván Entesana también, que está aquí apoyándonos, y a Johnny Arce en los controles, como siempre, como todos los lunes a las 10 de la noche. Volvemos el próximo lunes a esta misma hora, en esta misma frecuencia, para conversar de temas interesantes. Esto fue Paranormales de la Noche. Mi nombre es Andy Landacay y volvemos la próxima semana. Chau. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Ubícanos en el Facebook Canto Grande FM y llévate sorprendentes premios. Ya lo sabes. Canto Grande FM en el Facebook. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones te recuerda: si tienes una radio pirata, puedes ser sancionado hasta con 50 unidades impositivas tributarias y denunciado por hurto agravado del espectro radioeléctrico, con una pena hasta de 8 años de prisión, y tus equipos serán decomisados. Casa El Encanto del Río, el ecocentro de capacitación para retiros, excursiones y talleres. En Santa Rosa de Quiles, rodeado de naturaleza, sol todo el año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859. 525-0859. www.casaelencantodelrio.com. Lo mejor para ti. 97.7. Canto Grande FM 97.7 presentamos música, amor y salsa. Prepárate a disfrutar lo mejor de la salsa, baladas, música. Amor y salsa. Todo está listo. Prepárate. Aquí iniciamos música. Amor y salsa. Y 5 minutos. Está vacío